personales la semana pasada. Sí, jugó Independiente. No, Independiente jugó, no jugó el lunes. El lunes pasado tuve médico, por eso no pude venir. Independiente jugó el viernes. Sí, señor. La cancha el viernes, como corresponde a un hincha Independiente. Pero bueno. Así que bueno, decíamos que acá estamos para empezar un nuevo programa. Hoy tenemos algunos temas, obviamente, de carácter nacional e internacional, como todos los días. Una parte importante de lo nacional lo vamos a dedicar a lo que empezamos a charlar hace dos semanas atrás, que tiene que ver con el tema de la devaluación, el alza de precios, el tema de, bueno, la situación de los trabajadores y los sectores populares y a los diferentes movimientos que se están dando en el marco de las organizaciones obreras y populares para tratar de revertir esta situación. Y en el caso de lo internacional, seguramente lo que va a concitar buena parte de nuestra atención tendrá que ver con estos ataques fascistas que se están dando en Venezuela. Desde la semana pasada tenemos, bueno, algunos audios de Venezuela, del canciller Elías Jagua por un lado, y de una movilización que se hizo el día viernes pasado frente a la Embajada de Venezuela en solidaridad aquí en nuestro país. Así que esos serían básicamente los grandes bloques temáticos que vamos a abordar. Y no queríamos dejar de señalar en esta primera parte nuestro pesar, nuestra congoja por el fallecimiento la semana pasada de uno de los integrantes de la nueva trova cubana, el compañero Santiago Feliú, el hermano menor de Vicente Feliú. El día 12 de febrero, en primeras horas de la mañana, el compañero Silvio Rodríguez daba la triste información de que Santiago Feliú, de 51 años de edad, nos había abandonado producto de un infarto en la ciudad de La Habana. Santiago era hermano menor de Vicente, que, como decíamos, fue uno de los fundadores del movimiento de la Nueva Trova Cubana, junto a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola. Estuvo en muchas oportunidades en Argentina, desplegando. Es más, creo que estuvo durante un tiempo casi en forma permanente, durante un periodo. Acá, sí, en Argentina, acá dice Feliú, en esta entrega que nos dan los compañeros de Resumen Latinoamericano, dice: varios años vivió en la Argentina durante la década del 90, tiempo en el que trabó relaciones personales y estéticas con Carlos Baglietto, Fito Páez y León Gieco, entre muchos otros. Desde hacía 30 años, 3 décadas, y a partir de la invitación de Silvio Rodríguez a sus conciertos, era un asiduo protagonista en los recitales y giras en nuestro país, acompañando a Silvio Rodríguez. Así que bueno, desde nuestro programa, desde la radio del Centro Cultural, nuestra congoja, nuestro pesar por el fallecimiento de Silvio Rodríguez, y seguramente Javier, desde la parte de la operación, nos va a agasajar ahora con algún tema de Santiago Feliú. Necesitan poción. A Diego le golearon el alma. ¿Qué pasa en la España de la pasionaria que cree encontrar la pinta en Europa? Los rojos sangrando no saben qué hacer. Se quedan más solos que siempre. los otros invaden si hay que organizar. Y el dólar desborda tu mente. El mundo viene y te despierta sin una noticia buena. No encuentras nada cuerdo que no seas tú, buscándote la paz por dentro. Por dentro. Indios y negros seguirán más mal, lo pronostica Escandinavia. Zapata regresa con su batallón y en Chiapas se cuece revolución. Y pobres los sueldos, pobres esperanzas, el hambre no se aparta del hombre. América en su democracia y colonización aspira a zafarse del norte. Y en Cuba apunta dando historia, entre socialismo o muerte, buscando en el subsuelo también otra opción, tentando en el dolor la suerte. Sigue, sigue arrasando el demonio sexual. Los peces lanzan SOS. La guerra no deja de ser normal. Y Dios que ahora tampoco aparece. Ahora promete el futuro portarse bien. La la la la la la la la la la. Esta promete el futuro portarse asunto del pan y la verdad. Bueno, decíamos que con motivo de esta devaluación, alza de precios y en definitiva, como sucede en este tipo de cosas, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y quienes son beneficiarios, ya sea de jubilaciones o planes sociales, obviamente se está produciendo encuentros y deliberaciones entre el movimiento obrero popular para ver de qué modo esto se puede enfrentar, ¿no? Y en el día de hoy se está realizando un encuentro nacional de sindicatos seccionales y agrupaciones docentes opositoras en el local de la AGDUBA, cita en Chile 2181 de la ciudad de Buenos Aires. AGDUBA es la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, es decir, son los trabajadores docentes de la UBA. Y la convocatoria está hecha básicamente me bajó el postulado de que ante la crisis económica, política y social generada por las políticas del gobierno que con la devaluación y la inflación profundizan el ajuste económico impactando de lleno sobre la educación pública en su conjunto, sobre los salarios y las jubilaciones y los derechos sociales de los trabajadores, ante las grandes empresas y terratenientes que remarcan precios para asegurar sus enormes ganancias, reclaman mayor devaluación y ajuste y la imposición de salarios por debajo de la inflación, eliminando de hecho las paritarias. Ante el gobierno nacional y provinciales que nos dicen que no hay plata, al tiempo que se jactan de ser pagadores seriales de una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, frente al intento de eliminar las paritarias de nuestro gremio mediante la dilación de una negociación que lleva a repetir el decretazo de los años anteriores en medio de rumores de sumas fijas y aumentos irrisorios frente a la depreciación del salario que hemos sufrido como consecuencia de la inflación y la devaluación, que son políticas que convalidan un curso contrario a las demandas de los trabajadores, precarizando el trabajo y vaciando el acceso al conocimiento. Los abajo firmantes, sindicatos provinciales y seccionales combativos y recuperados, junto a las agrupaciones antiburocráticas de todo el país, nos convocamos el 17 de febrero en Buenos Aires para demandar, acordar e imponer un plan de lucha nacional a las direcciones nacionales que participan en la paritaria nacional docente. Nos pronunciamos por la convocatoria inmediata de las paritarias libres y sin techo, para defender las jubilaciones y el salario docente que debe ser igual a la canasta familiar de cada provincia por un solo cargo actualizado por inflación, por un aumento al básico en una sola cuota y retroactivo a enero, por un aumento del presupuesto educativo y la defensa de la educación pública. Reivindicamos la mayor unidad y el ejercicio más pleno de la democracia sindical, perdón, con asambleas y reuniones de delegados que nacionalicen un plan de lucha del conjunto de los trabajadores de la educación de todo el país, que a su vez se articule y coordine con el resto de los trabajadores estatales y el resto de los gremios. Es en esta perspectiva que realizamos esta convocatoria, en el lugar que decía anteriormente, durante el día de hoy. ¿Quiénes convocaban esta actividad? Desde el punto de vista de lo que son sindicatos provinciales, Asociación Trabajadora de Educación de Neuquén, Asociación Docente de Santa Cruz, ADOSAC, ADEMISC, Asociación Docente de la Enseñanza Media y Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el SUTEF, Sindicato Único Trabajador de la Educación de Tierra del Fuego, y gremios docentes autoconvocados de Formosa, sindicatos seccionales, el SUTE, que es Sindicato Único Trabajador de la Educación de Godoy Cruz, Mendoza, AMSAFER Rosario, Asociación de Maestros de Santa Fe, ACMER, Asociación Gremial de Maestros de Entre Ríos, filial María Grande, Departamento de Paraná, Entre Ríos, y los SUTEBAS Quilmes, La Plata, Bahía Blanca, Marcos Paz, Escobar, Tigre, Ensenada, Berazategui, La Matanza y la minoría de SUTEBA de San Isidro. Y una cantidad de agrupaciones, entre las que se encontraban Azul y Blanca, Tribuna Docente, Encuentro Colectivo, Docentes en Marcha, Lista Marrón en 9 de Abril, Alternativa Docente, Frente Índigo, Lista Verde Tigre, Lista Gris Carlos Fuentealba, Agrupación Docente Alma Fuerte, Lista Roja de Escobar, Docente de Base de La Matanza, 4 de Abril de Loma de Zamora, Docente de Base, Lista Verde de Luján, Lista Naranja Anza Fe, Agrupación Marrón SUTE, Maestra Silvia Núñez, La Fragua Docente, Colectivo, Lista de Maestros y Profesores, María Saleme de Córdoba. Así que esperaremos con particular atención las resoluciones de este encuentro que, como decía anteriormente, bueno, marcan el pulso de que está habiendo movidas. Hoy varios medios de difusión daban cuenta de distintos preparativos que estaban llevando a cabo distintas organizaciones obreras y populares. Por caso, la Asociación Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires tiene previsto un paro para el día 5 de marzo, Es posible que de la reunión esta de hoy surja como propuesta de lucha el no inicio de las clases, que después vamos a hablar más en particular sobre este tema, previsto para el 5 de marzo. En este marco, en estos días se reúne la CTA liderada por Micheli con la posibilidad de que el 5 de marzo se resuelva la realización de alguna medida de carácter más general del plan de lucha. En fin, hay, que después daremos cuenta, hay un sinnúmero de iniciativas en esta dirección. Así que, bueno, pasamos a un temita musical y volvemos con este tema para seguir ampliando y desarrollando la información. ¿Tenés algo, Javi? ¿Tenés algo? en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo para que por lo mismo. Bueno, van dos temitas de Santiago Feliú. Anteriormente era una dedicada a Cuba y esta es Dios y el Diablo en el Hogar, de Santiago Feliú junto con Fito Páez. No. Ah, perdón, con Baglietto. Baglietto. Es, en realidad, de Juan Carlos Baglietto, que lo hizo junto con Santiago Feliú. Bueno, nada, homenajeando a este músico cubano tan entrañable a nuestros sentimientos, ¿no? Como músico de la nueva trova cubana. Se me bajó mucho la cortina. Ahí está. Pero yo prefiero lo que viene, preferiría hacerlo sin cortina, porque es un casi un grito, una queja, un lamento. Así que nada, la cosa es la siguiente. Es la invitación a identificar el término justo o algo aproximado que debería extenderse al estado de ánimo presuntamente general. Esto es decir, como si la sensación de ese no sé qué fuese en todo el país, no solo en Buenos Aires, porque en realidad uno recorre algunas ciudades, algunos pueblos del interior, lee las portadas de los diarios de acá de Capital, algunos del interior, se mete en algunos sitios en internet, en los foros, conoce gente, y la verdad es que no se refleja este clima del no sé qué que inunda a nosotros, los que vivimos acá en Buenos Aires, a los porteños, y o a los medios de comunicación que están y salen de acá. La verdad es que no, pero vamos a hacer que sí. ¿Qué es el no sé qué? ¿Incertidumbre? ¿Inquietud? ¿Preocupación? ¿Alarma? ¿Miedo? ¿Olor a caos? ¿Olor a caos inminente? Aun cuando no se cuente con la información puntual necesaria, nadie está exento de la responsabilidad de preguntarse cuánto hay de lo que pasa y cuánto de lo que algunos nos dicen que pasa. Y perdón, si cabe, por esta dialéctica pero grullesca, pero es que a veces resulta importante caer en lugares que no, por comunes, dejan de ser necesarios. La pregunta sería, ¿alguien puede creer o sentir seriamente que este no sé qué se parece o es igual al 2001 o al final del gobierno de Alfonsín o a la etapa inmediatamente previa a que el tándem de Menem y Cavallo personificaran la fantasía, la triste fantasía del 1-1 con el dólar? ¿Alguien puede creer o sentir eso con honestidad intelectual o sencillamente desde la percepción de la propia calle, desde lo que se ve y no desde lo que se oye, que sigue estando muy lejos de lo que se escucha o de lo que se quiere escuchar? A pesar de los errores cometidos en materia económica o de los disfraces, o como carajo quiera llamarlo, este momento socioeconómico dista mucho de parecerse a alguna de las debacles económicas sufridas por los argentinos, donde, resultados conocidos, los perjudicados fueron, son y serán siempre los mismos, los laburantes. Y claro, vos te preguntarás, por ejemplo, ¿qué carajo tiene que ver el disparo del dólar con el laburante? Y tiene mucho que ver. Tiene que ver con los costos que paga el laburante, los aumentos de las distribuidoras, los aumentos de los formadores de precios, los aumentos de las mega empresas y las no tanto, los garcagrarios, porque todos ellos aplican aumentos, aunque no estén directamente relacionados con la moneda norteamericana. Por las dudas, ¿no? ¿Y quién los paga? ¿Y lo pagas vos? ¿Lo pago yo? ¿El vecino de enfrente? ¿Ella? la vecina, la chica que está en la esquina por tomar el colectivo, todos estos lo pagamos. No es como la gran verdad, como dijeron muchos enrolados en las filas del Frente para la Victoria, por supuesto incluyendo a los funcionarios, del clima destituyente. ¿Qué otra cosa fue sino la amenaza de los campestres de no vender la cosecha de soja? ¿Qué fue sino lo que señalaron las cabezas visibles y las no tanto, enmarcados mentirosa y puerilmente en la OPO respecto de lo que tenía que hacer la presidenta? Un titular de la revista Noticias dando cuenta de una supuesta encuesta inventada. Todos ellos se tiraron al viejo axioma. Berreta, por otra parte, de, claro, si pasa, pasa. Nosotros decimos, si pasa, nos llevamos los laureles. Esto es como cuando te quedas con un vuelto que le fuiste a comprar a la viejita a la vuelta, ¿no? Si pasa, pasa. Esto marca a las claras el nivel de estupidez e ignorancia por parte de los mal llamados políticos, entre comillas, en nuestro país. Y a las pruebas me remito. ¿Quién apuesta un centavo, y no de dólar que está por las nubes, a la capacidad de gestión de, por ejemplo, Patricia Bullrich, de Lilita Carrió, de Pino Solanas, de Alfonso Patgray, de Alfonsín Hijo? Y esto solo por nombrar algunos y algunas. ¿Y por qué no se dice lo mismo de Mauricio Macri? Alguien que sin profundizar mucho, sí, ahí arribita nomás, realiza una gestión, no gestión, la antigestión, que apunta claramente a beneficiar una clase social en desmedro de otra, aniquilando desde la educación pública hasta la vivienda, desde la salud hasta las instituciones de bien público, claro. Con este engendro se encuentran decididamente en sintonía, son parte de lo mismo, la misma paqueta, gente que otrora ha golpeado la puerta de los cuarteles, ahora golpea la puerta de las comisarías pidiendo por más seguridad y otras hierbas. Otro tema, diría el cara de Bragueta, es irrisorio lo presentado por esta gestión de gobierno respecto de los ferrocarriles. ¿En qué quedamos? ¿Son privados o estatales? ¿Cuál es la verdad de la milanesa, la verdad de esto? Ahora, randazo mediante, se repartirán las ganancias de la siguiente manera. Se disuelve la UGOFE y la UOMS, signo de interrogación. Sociedad Desintegrada por, ¿te acordaste? Benito Roggio. ¿Cómo no? Y EMEPA, ¿te suenan? ¿Cómo no? Estos garcas, bien garcas, tenían a cargo las líneas Mitre, San Martín, Roca y Belgrano Sur. Ahora, estos mismos garcas se repartieron los ramales para gestionarlos por separado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Antes lo hacían todos juntitos, ahora se dividieron la ganancia. Este para vos, este para mí. Y esta medida no modificó el esquema vigente donde el Estado, o sea, nosotros, se encarga de pagar salarios y realizar las inversiones. Desde el gobierno afirman, otra mentira más, que la reorganización del sistema metropolitano de ferrocarriles permitirá mejorar el control y la capacidad de sanción. ¿A quién van a sancionar? A nosotros. Porque a las empresas nunca jamás. Y dijo Randazzo, normalizamos una situación de emergencia que se había extendido durante años con la UGOFE y la UGOMS, que tenían a dos empresas conviviendo por cada línea. Y también pregunto, hay un montón de preguntas el día de hoy. ¿Quién fue el que dispuso esta convivencia? ¿Montoto? Adivina, ¿quién dispuso esto? Montoto. El gobierno. Ah, yo pensé que había sido Montoto. No, Montoto no anduvo ese día por ahí. También hay un montón de cositas sueltas que dan vueltas y vueltas, creo que en muchas cabezas. que vienen a cuestionar todo lo anteriormente dicho respecto del dólar, de la economía, de los disparos de la economía, de los formadores de precios, de estos negocios raros con ferrocarriles. Por ejemplo, ¿qué hay de la reforma tributaria? ¿Qué hay de la eliminación del IVA en la canasta de alimentos? ¿Qué hay de la regulación de tierras improductivas? ¿Qué hay de la regulación de precios con la recreación de la famosa y desaprovechada Junta Nacional de Carnes y de la Junta Nacional de Granos? Estos son algunos, poquitos, interrogantes que por el momento, a no ser que por milagro, cosa que es difícil porque los milagros no existen, tenga respuesta por parte de los representantes elegidos democráticamente, y de esto no hay ni siquiera un mísero proyecto de ley. Y es cierto, se hicieron algunas cosas, se hicieron más que nada señales, pero no alcanza. No alcanza dar señales para frenar a las bestias de siempre, a los dueños del capital financiero, a los dueños de la tierra, a esa clase social que nunca, pero nunca estará satisfecha con lo que tienen, pero tampoco van a estar satisfechos con el daño que puedan causar. Esta era mi columna enojosa del día de la fecha. Me parece muy bien, viene bien, viene bien. Esto como para dar un puntapié inicial a lo que vos tenés para comentar respecto del dólar y toda esta... Viene bien, viene bien. La gran mentira armada para fortalecer los lazos con los dueños del poder. ¿Qué te hace? Sí, yo tenía... A ver, nosotros ya comenzamos, como decía anteriormente, hace dos lunes atrás, en el anterior programa en el que participé yo, toda esta situación, dando nuestra opinión, nuestro análisis, y hoy damos cuenta que afortunadamente a partir de aquel momento hasta el día de hoy el movimiento obrero y popular comenzó a moverse como no podía ser de otra manera, ¿no? El día jueves pasado, por ejemplo, varias organizaciones populares, entre ellas la Corriente Política 17 de Agosto, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho y el Frente Popular Darío Santillán y la agrupación Pablo Turner de Lomas de Zamora, comenzaron un plan de lucha, por así decirlo, que contempla el escrache a algunas de las empresas monopólicas, transnacionales, concentradas, fijadoras de precios, y también en algún momento dentro de ese plan de lucha van a, como ya lo hicieron en el mes de diciembre, van a ir a algún organismo oficial con algún pliego de demandas. Básicamente, el cuerpo conceptual de la declaración política de los compañeros tiene que ver con esto que señalabas vos en líneas generales, ¿no? El tema de que esta devaluación y la inflación en definitiva significan un castigo, un nuevo castigo a los bolsillos de los trabajadores y los sectores populares de ingresos fijos, los jubilados, trabajadores precarizados, beneficiarios de planes sociales. En definitiva, que esto es una transferencia de recursos y dinero de los sectores populares a los sectores de la burguesía, de la oligarquía, a los sectores más concentrados. Como detrás de este planteo, con el criterio de que los perdedores somos estos que veníamos diciendo anteriormente, en los cuales hay que incluir a los pequeños y medianos comerciantes, empresarios, campesinos, y que, bueno, los que ganan también son los que vos mencionaste, ¿no? La mesa de enlace, los grandes grupos transnacionales, los grandes grupos locales, las denominadas corporaciones, que como decíamos hace más de dos semanas, afortunadamente no son solamente Clarín para algunos en este último tiempo, ¿no? Y bueno, básicamente con este criterio los compañeros se planteaban, como decía anteriormente, este análisis, una crítica al gobierno en el sentido de que con las medidas y las palabras que estaba tomando o llevando adelante, si bien parecían ir en la dirección correcta, no, por lo menos desde el punto de vista discursivo, los compañeros plantean que lo que se necesita es algo mucho más fuerte, es tomar medidas como por ejemplo eliminar estos mecanismos pseudolegales de que significaron, por ejemplo, como el contado con liqui, la liquidación de más de 15 mil millones de dólares, la crítica a haber pagado religiosamente la deuda externa, como dijo la presidenta, en estos últimos 10 años, más de 173 mil millones de dólares, la necesidad de nacionalizar la banca y el comercio exterior, y bueno, con este criterio, básicamente los compañeros, reitero, estuvieron el día jueves durante 2 horas escrachando a la Shell de Independencia y 9 de julio, y se proponen seguir con esta serie de medidas, planteando que en el plano estructural el Poder Ejecutivo impulse los acuerdos de integración necesarios en el marco latinoamericano, el control estatal del comercio exterior, una nueva ley de entidades financieras, la nacionalización de los puertos, el no pago de la deuda externa fraudulenta y la renuncia al CIADI, que como todos sabemos es el tribunal del Banco Mundial, donde las multinacionales, las transnacionales, dirimen los pleitos con los países dependientes como el otro, y por supuesto siempre ganan ellos, ¿no? Y en el plano inmediato, los compañeros y compañeras reclaman la paritaria social para los trabajadores informales, las cooperativas de trabajo, etcétera, por un mercado central con sociedad del Estado que opere en territorio nacional y ferias y o almacenes populares. Se manifiestan por la devolución del IVA de la canasta de productos y servicios básicos a todos aquellos beneficiarios de planes sociales, jubilaciones, pensiones y trabajadores que ganen menos de 7.200 pesos y por el control popular de los precios y de todas las cadenas de producción, con una capacidad de corrección inmediata con la participación de todos y todos los sectores que hacen al quehacer nacional. Así que esto es parte, como decía anteriormente, de lo que se estuvo y se está moviendo. Después de un temita musical, seguimos con otras informaciones que tienen que ver con esto que estamos hablando. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Sangre que no ha de morir, y si no, hasta el sol. Fieles amantes de rojos y pacos y mares que están reclamando milagros de pie. Eternas calles desiertas, la memoria girando en la luz, y viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Juntos levantando el asunto del pan y la verdad, vamos a andar. Bueno, acá estamos de vuelta, don Roberto. Che, estamos en FM La Mosca 93.5 desde el territorio liberado de Gerli. ¡A la mierda! Transmitiendo en el 93.5 de nuestra frecuencia modulada estereofónica. ¿Qué tal? Vos sabés que hay un teléfono al cual nos podés llamar para 5433-3605. Ahí va. Y hay una página en el Facebook donde también podés mandar mensajito, que es La Mosca, así. Correcto. De Frente Manteca. Nos podés escuchar, como ya te dije, en el 93.5, o si no, en www.fmradiolamosca.com.ar. Subo la cortina. Allá soledad, vamos a andar para llegar a la vida. Eso mismo, para llegar a la vida. Viste que hubo un quilombito respecto de algunas tierras. Intento de desalojo. Sí. En Allende las vías férreas del Roca, en Alejandro Cor. Resulta que hoy tuvieron, después de una vigilia de vecinos y vecinas organizada con postas defensivas a cada cuadra durante toda la noche, las 364 familias del barrio Nueva Esperanza de Alejandro Cor, como bien decíamos recién, recibieron la buena noticia de la suspensión del desalojo que disponía para hoy una orden judicial. El anuncio se oficializó con la presencia de la representante de la Comisión Nacional de Tierras y Hábitat, Miriam De Negri, y del diputado nacional del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Funes, que se hicieron presentes en el lugar. Una comisión viaja a La Plata junto a Darwin Armando Torres, quien dice ser el dueño de las tierras, para hacer una declaración jurada sobre la posesión del terreno que, según este Darwin Armando Torres, él cedería las tierras a los que las ocupan. Con lo cual las donaría. El conflicto se resolvería. Con lo cual, sí, el conflicto quedaría resuelto. Pero por ahí apareció un fulano que también decía que era dueño, un tal Molero, y este Darwin decía: me ha defraudado y ha hecho abuso de confianza en lo personal, ya que él ilícitamente está haciendo un reclamo y está tomando una medida antisocial, inconsulta, antihumana. Ratifico mi expresa voluntad de donación de las tierras. Esto lo decía Darwin Armando Torres. Muy bien. Chupate esa mandarina. Y bueno, seguimos con informaciones de la zona sur. Sí, señora. El día sábado 15 de febrero en la plaza del centro de Monte Grande, al sur del Gran Buenos Aires, los compañeros y compañeras del Frente Popular Darío Santillán, de Esteban Echeverría, Javier Barrio Nuevo, realizaron una jornada de homenaje precisamente a quien llevan el nombre, el compañero Javier Barrio Nuevo, quien fue asesinado en un piquete el 6 de febrero del año 2002, desde donde se leyó un documento dando cuenta de la actualidad del reclamo de justicia por aquella muestra, y se realizaron distintas actividades artísticas y populares reivindicando la lucha militante del compañero y de tantos compañeros y compañeras que desde los barrios vienen luchando por un mundo mejor. Y por otra parte, antes de irnos, creo que ya viene la tanda, diría el manual, ¿no? Sí. Queríamos referirnos a que continúa la lucha por en el perfil, ¿no? Esto nos dicen los compañeros del colectivo Trabajadores de Prensa. Continúa la lucha carpa y acto público para revertir la persecución gremial en perfil. El plenario autoconvocado de delegados de prensa gráfica, radial y televisiva convocó a un acto en la puerta editorial Perfil Chacabuco 271 el jueves 20 a las 13 horas como continuidad de la lucha por la reincorporación de los 13 trabajadores despedidos y contra la persecución gremial perpetrada por la empresa conducida por Jorge Fontevecchia. El acto se realizará en un contexto de lucha en todos los frentes y que también incluye un paro de actividades y la instalación de una carpa en la puerta de la editorial, que funciona de lunes a viernes entre las 13 y las 19 horas y por la que circulan delegados gremiales, políticos, periodistas y personalidades de la cultura en solidaridad con la lucha de los compañeros despedidos. La totalidad de los representantes gremiales electos por el voto del gremio de prensa estarán presentes el próximo jueves en Perfil en el marco de un festival musical y, ante la indisimulable ausencia de la conducción de la UTPA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que negó todo apoyo a los trabajadores perseguidos por Fontevecchia. Perfil ejecutó 13 despidos de activistas e integrantes de la Junta Electoral de su última elección de delegado de base y se negó a reincorporarlos a pesar de que el Ministerio de Trabajo de la Nación emitió un dictamen que condenó el comportamiento antisindical de la empresa. Reiteramos, convocan los compañeros y compañeras del plenario autoconvocado delegado de prensa gráfica, radial y televisiva, acto en la puerta de Perfil Chacabuco 271, capital Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jueves a las 13 horas, jueves 20 de febrero a las 13 horas. Bueno, Javier, como dijo Amanda, vamos a la tanda. Que no haya soledad. Vamos a entrar. Estamos haciendo radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. FM La Mosca. 93.5. Desde Avellaneda está transmitiendo FM La Mosca 93.5. Que tu fiesta sea inolvidable. Alquiler de inflables Rulo Loco. Más de 25 modelos de inflables. Dardo, sapo, metegol, baúl con disfraces para todas las edades. Consultá las promos llamando al 5290-7697. 5290-7697. Que tu fiesta sea inolvidable. Alquiler de inflables Rulo Loco. Escuchá Vecinos Enrocados, lo mejor del under en vivo, concursos y el rock del Río de la Plata en un solo lugar. Vecinos Enrocados, los miércoles de 20 a 21 y los viernes de 17 a 18 por FM La Mosca 93.5. Amoblamientos Juveniles Despertares. Unas funcionales, camas superpuestas, catres, iluminación, accesorios. Fabricación Amoblamientos Juveniles Despertares. Avenida Hipólito Yrigoyen, 1665 Avellaneda, a 20 metros de Avenida Galicia. Teléfono 4228-4600. Ahora sabes, Carnicería y Granja Miguel, atendida por sus dueños. De lunes a sábados de 8 a 21 horas y los domingos de 8 a 13:30. Delivery al 4-218-6106. 4-218-6106. El mejor precio de Zona Sur. Carnicería y Granja Miguel. Entre Ríos 295, Avellaneda. Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Tarasca Viajes. Promo Verano 2013. Es la guitarra de Lolo. Te llevamos a ver a los mensajeros del amor a Bariloche. Oferta 2x1. Salida desde la Plaza de Monte Grande. Viaje, ida, 2.000 pesos. Vuelta complicada. Es la guitarra de Lolo. No incluye asado. Tarasca Viajes. Porque nos gusta más la tarasca que el rock. Es un buen tipo, mi viejo. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto. Bueno, continuando con algunas de las noticias que nos llegan y que muchas de ellas no aparecen en ningún lugar, queríamos referirnos a un hecho que aquí en la radio se ha comentado más de una oportunidad, que tiene que ver con el asesinato de un compañero de 18 años, un joven de Lanús, por parte de un policía. Esto ocurrió, como decíamos, el año pasado. Es un chico de 19 añitos que aparentemente había robado una remera de un negocio. El policía lo corrió, le pegó un tiro en el cuello. Y los familiares, compañeros y amigos vienen reclamando justicia por este, obviamente, caso de gatillo fácil que se ha producido en esta zona tan cercana a nosotros, ¿no?, que es en la vecina ciudad de Lanús. El niño, porque en definitiva el chico, era Nicolás Vázquez. Su hermana es la que viene acusando que su hermana, entre otros, lo fusiló un policía, planteando que el efectivo policial debería estar detenido y no lo está. Desde el principio, afirmó Anaí, la policía dijo que había sido un enfrentamiento y señaló que cuando habló con un perito de la morgue de Lomas, le dijo que el joven tenía un disparo en el cuello efectuado a corta distancia. Esta noticia la recoge el diario Conurbano, que es un diario digital. Reflejamos que en diálogo con este medio, Anaí Vázquez expresó que cree en la justicia, aunque aclaró que hay jueces y jueces, y entre tanto sostuvo que Héctor Amarilla, autor del disparo que mató al joven, no puede seguir libre porque le arruinó la vida a toda la familia. La mujer insistió que el policía le apoyó el arma en el cuello y disparó. La causa por el caso se encuentra en la Unidad Federal de Investigación 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Como decíamos, el 25 de septiembre del 2013, Nicolás Vázquez ingresó a un comercio ubicado en 9 de julio, casi un cativo, y sustrajo la camiseta de la selección de España. Los encargados del local aseguraron que el joven de 18 años no mostró armas. Cuando salió corriendo del lugar, empezó a ser perseguido por el comisario Héctor Amarilla, quien estaba vestido de civil y pasaba por el lugar. Algunos testigos escucharon un par de disparos en la corta persecución. En Piedras, al 1400, a unos 150 metros del comercio de la, del comienzo de la persecución, la policía, el policía alcanzó a Nicolás Vázquez y lo mató de un disparo en el cuello. Desde el inicio, las fuentes policiales aseguraron a la prensa que se había tratado de un enfrentamiento. Ahora se espera que la justicia determine cómo sucedieron exactamente los hechos. Así que un caso más de gatillo fácil, y en este caso en la vecina localidad de Lanús, con este chico Nicolás Vázquez, de 18 años de edad, que ocurrió, como decíamos anteriormente, en septiembre de, del año pasado. De, exactamente, del año 2006. También queríamos mencionar que a raíz de las inundaciones que cubrieron la ciudad de Lanús, al igual que en otras oportunidades, un conjunto de organizaciones populares se han venido reuniendo, organizando, llevando solidaridad y al mismo tiempo manifestando frente a las autoridades de la municipalidad de Luján para que bueno, den cuenta de esta situación. En el día de hoy, en este momento, hay una reunión de organizaciones sociales, sociedades de fomento, partidos políticos, organizaciones de, en definitiva, de la sociedad civil. El planteo es que desde el día que se llevaron adelante las lluvias, que fue el viernes 7 de febrero, se vienen enfrentando las consecuencias de la inundación. Las organizaciones reconocen la solidaridad llevada a cabo por distintos vecinos, amigos y organizaciones populares, así como músicos y artistas, que bueno, demuestran la sensibilidad y la solidaridad, llevando todo tipo de solidaridad material para paliar los efectos de la crítica situación en la que se encuentran las familias que están afectadas por la lluvia y la crecida del río Luján. Las organizaciones manifiestan la falta de obras públicas en los barrios, que vienen denunciando desde hace tiempo, que cada vez que el río se inunda se padece esta situación, un río cada vez más contaminado, lo que plantean es que el gobierno y el Consejo Deliberante Local, el gobierno del intendente Omar Luciani, se pongan las pilas y resuelvan la problemática que está atravesando buena parte de los sectores más castigados de Luján con las inundaciones. En general, en la mayoría de los medios de difusión, escuchamos o vemos noticias que dicen que afortunadamente el agua no llegó a la Basílica de Luján, pero las inundaciones afectan a un poquito más que a la Basílica de Luján, ¿no, Javi? Sí, están tapando los santos. Sí. Cuando los santos vienen marchando. Vienen marchando, parece, porque nada. Van a hacer una movilización frente a la Basílica de Luján, los santos enrolados en las filas del catolicismo, para demostrar su, no solo su desconfianza, sino la bronca acumulada de años, creo que del 143 AC a la fecha. Las inundaciones vienen golpeando a las familias cristianas, a las familias judías. Algo de eso querías hablar vos, me parece. Sí, señor, sí, señor. Bueno, todavía no se ha resuelto, después de las inundaciones del año pasado, el tornado que castigó a la provincia de Buenos Aires muy fuertemente. Y a La Plata en particular. A La Plata particularmente, todavía ni siquiera la gente recibió los subsidios, muchos de ellos siguen viviendo de manera paupérrima con lo poco que le han donado vecinos y familiares, y siguen haciendo manifestaciones al gobernador Scioli, el hombre que está a mano suelta entregando cosas por otra parte. Sí, ¿no? Es más, todavía no se resolvió lo del pueblito desaparecido en las inundaciones. ni siquiera dan la cifra de desaparecidos en las inundaciones. Pero bueno. Sí, todavía no se sabe la cifra real de muertos, ¿no? Sí, la saben, lo que no quieren es decirla. ¿Qué te parece si vamos a un tema? Sí, señor. Musical. Y después entraríamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela. Sí, señor. Que hay tela para cortar con lo de Venezuela. Igual todavía tenemos algunas cositas más que de breves. Sí, sí. Que tienen que ver con la organización popular frente a la devaluación y después entramos de lleno en la parte internacional. Muy bien, vayamos a un tema entonces. juntos, levantando el asunto. Bueno, nuevamente escuchamos a Santiago Feliú en un tema intitulado, ya te digo, para Barba, para Bárbara. Che, tengo un mensajito que nos trajo hoy el amigo Omar el Bombero. A ver, ¿qué dice? Esperá que subo un toque la cortina porque queda medio chorizo, ¿sí? Ahí está. La Sociedad de Sala de Primeros Auxilios, Pablo Spirola, creo que es, Humberto I, 1571 de Piñeiro, Avellaneda, teléfono 4208-4906, ex Hospital Vecinal de Villa Porvenir. Están reclutando socios, dice, por un socio más del barrio. Che, esta institución va a cumplir 102 años. A la miércoles. Lo triste del caso es que están viviendo los gendarmes ahí ahora. Ah, mira. En un ex hospital. Sala de primeros auxilios. Creo que dice Spirola acá. ¿Puede ser? Puede ser. Humberto I, 1571. Acá nomás. Sí, sí, puede ser. Bueno. Arrimate, hacete socio, que la institución lo que necesita es socios. No me dejaron cuánto es el valor para hacerse socio, pero no importa, debe ser baratísimo de todos modos. Seguro. Lo que hace falta es que se arrimen los vecinos, así la salita empieza a funcionar como lo que corresponde y no como aguantadero de los gendarmes. Poderoso, avanzando al peligroso, vamos a saltar, sumando a los demás. Aquí estamos en FM La Mosca 93.5, son las 19 horas con 20 minutos, hoy lunes 17 de febrero, esperando las vacaciones ansiosamente. Bueno, decíamos, por eso ya me fui de vacaciones. Sí. Decíamos, para completar esta parte y después ya dedicarnos después de este bloque a la situación internacional y particularmente a lo que está sucediendo en nuestra querida República Bolivariana de Venezuela, que las distintas organizaciones sociales y populares se vienen preparando y organizando para dar una respuesta frente a la devaluación y la inflación. En este caso, bajo el lema "la inflación nos come, basta de precarización laboral, aumento salarial, nuevos puestos de trabajo para las cooperativas", los compañeros del FOB Regional Capital, AGTCAP, Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados, Lucha y Trabajo, MTL Rebelde, Movimiento Sin Trabajo, Teresa Vive, MRP, TPR y Asamblea del Barrio Charrúa de Capital, han emitido en el día de hoy un comunicado en el que dan a conocer la situación por la que están atravesando, en particular en la ciudad de Buenos Aires, y manifiestan la disposición de organizarse y pelear, y haciendo responsable al gobierno de Macri por el aumento de la pobreza en la ciudad y demandando la solución inmediata a problemáticas sociales que se van acumulando y que ellos vienen denunciando desde tiempo atrás. O sea que me quedé sin internet en la computadora, pero no importa, vamos a seguir en este programa. Yo te pediría, si te parece, Javi, sí, para dar inicio a esta parte internacional, si podemos escuchar el audio que tenemos de Telesur, donde habla el canciller Elías Jagua, ¿puede ser? Sí. Cuando lo encuentre, te digo. A ver, acá. ¿Cuál es? Solidaridad de no, en Argentina. El no, otro. El otro. Muy bien, ya lo ponemos entonces. Minar Girish Gupta, de la agencia Reuters. Venezuela ha expulsado varios diplomáticos de los Estados Unidos, pero no parece tener ningún impacto en su política hacia Venezuela. ¿Están pensando en tomar medidas más fuertes? Y también, ¿qué diferencia hay entre las protestas de hoy y las protestas que usted lideraba durante su época de activista estudiantil? Qué bueno que me haces esa pregunta. En primer lugar, nosotros vamos a esperar una reacción del Departamento de Estado. ojalá haya sido una ligereza de un funcionario de tercera línea el mensaje enviado el día de ayer con estas condiciones. Ojalá, pero sabemos que no. Sabemos que detrás de esto está la intención de proteger a los grupos que han entrenado y financiado, y como lo dice la embajada, que no podemos perder el esfuerzo que hemos hecho. Es decir, los millones de dólares que han sido invertidos, el entrenamiento en los Estados Unidos, de todo este personal preparado para la desestabilización y para la violencia. Nosotros iremos evaluando con mucha serenidad y con mucha firmeza cada una de las actuaciones del gobierno de los Estados Unidos frente a esta situación, y en esa medida iremos evaluando la respuesta que le daremos. La diferencia entre estas protestas que generan, por un lado, digo, hay que diferenciar estudiantes que tienen una opinión contraria a la revolución bolivariana, política, ideológica, totalmente válida en una democracia. Y luego los grupos previamente entrenados y capacitados para ejercer la violencia. La primera diferencia es que detrás del movimiento estudiantil al cual yo pertenecí, no habían dólares ni directrices extranjeras. Lo hacíamos con nuestra propia conciencia, nuestra propia amor a nuestra patria, y reaccionando frente a una realidad que significaba la posibilidad de perder el derecho al estudio, porque en el desarrollo de las políticas neoliberales se planteaba la privatización de la educación superior, ¿no? Con lo cual los sectores que no teníamos recursos para pagar una universidad hubiésemos quedado excluidos del derecho al estudio. Nos pronunciábamos por la violenta represión de que eran objeto los movimientos campesinos en todo el país cuando reclamaban su derecho a la tierra. Represiones salvajes como las ocurridas en el estado Yaracuy, en el caserío Los Cañizos Palos Quemados, donde fueron asesinados campesinos que luchaban por las tierras, por órdenes de las autoridades políticas de ese momento. Luchábamos para evitar que nuestra patria fuera subastada mediante el proceso de empresas básicas, incluyendo a nuestra industria petrolera. Esas eran las razones por las cuales nosotros luchábamos. Luchábamos en un contexto donde la protesta pacífica era violentamente reprimida, con un saldo de muertos y heridos elevado. Solamente en un año, te puedo decir, 1991, murieron más de 55 estudiantes. En un solo día fueron asesinados 4 estudiantes, y no por pistoleros no identificados, por miembros de la policía debidamente uniformados, que disparaban balas contra los estudiantes y que disparaban los llamados perdigones alineados con tuercas, metras, con los cuales murieron muchos de nuestros compañeros, con una canica. Para los que no saben lo que es una metra, creo que el término mexicano es más conocido universalmente, una canica en el cerebro, ¿no? Todo eso nos obligó a nosotros a luchar desde la clandestinidad y a ejercer acciones de protesta y de autodefensa frente a una represión brutal con armas de fuego y todo tipo de armamentos alineados para ocasionar la muerte, porque no teníamos ningún tipo de garantía. No teníamos medios en vivo ni cadenas internacionales que transmitieran nuestra voz o que abogaran por nuestros derechos humanos y por nuestras garantías constitucionales. Todos los jóvenes que manifiestan hoy pacíficamente tienen ese derecho. A las pruebas me remito. El miércoles 12 de febrero hubo manifestaciones estudiantiles pacíficas en todo el país. Ninguna de ellas fue reprimida. En ninguna de ellas se asesinó a ningún estudiante por parte de los cuerpos uniformados que estaban encargados de garantizar el orden público. Por el contrario, los organismos de orden público estaban bien retirados de las concentraciones pacíficas y solo actuaron cuando los pequeños grupos, una vez culminadas las manifestaciones pacíficas, arremetieron contra personas, bienes públicos, instalaciones, e intentaron tomar la Fiscalía General de la República. Las diferencias, las causas justas. Una juventud debe luchar por causas justas. y las formas de lucha las determina el contexto. En Venezuela no hay razones en este momento para la lucha violenta, porque hay plenas garantías para la discusión, para el debate. Los dirigentes estudiantiles se reúnen permanentemente con el ministro del Interior. El ministro de Educación Universitaria anda desplegado ahorita por todas las universidades del país, dialogando directamente con los estudiantes, atendiendo sus problemas, ¿no? Tienen permanente derecho a la manifestación pacífica, a la libertad de expresión. Tienen además un aparato de medios a su disposición, los jóvenes opositores, cadenas internacionales, agencias internacionales, medios privados en Venezuela, la red Twitter, o sea, tienen diversidad de formas de expresar su descontento sin necesidad de recurrir a la violencia. Esas son las diferencias. Pero sobre todo, si me la preguntas y me la resume, nosotros peleamos desde nuestra propia fuerza, nuestra propia conciencia y nuestra propia moral, para que hoy muchos de esos jóvenes puedan estudiar en universidades públicas y gratuitas, que hubiesen sido privatizadas si nosotros no nos hubiésemos lanzado a la lucha por preservar el derecho a la educación gratuita. Pero la diferencia fundamental es que nosotros lo hacíamos desde nuestra propia organización, desde nuestra propia conciencia y poniendo nuestro propio pecho. No teníamos dólares, no teníamos directrices extranjeras, no teníamos medios internacionales que nos transmitieran en vivo. Allí está la fuerza moral de la lucha que nos llevó a encontrarnos con el comandante Hugo Chávez y conseguir la victoria para el pueblo venezolano que hoy estamos obligados a defender en el marco de la democracia y de nuestra Constitución. Muchas gracias a todos. Bien, en rueda de prensa desde la Cancillería venezolana, el ministro Elías Jagua ha dado lectura al comunicado de la UNASUR, bloque de integración regional que brinda el respaldo a Venezuela, que por cierto se suma al que ya había enviado este fin de semana Mercosur. Algunas de las muestras de apoyo. La verdad que muy contundente las palabras del canciller Elías Jagua ante la pregunta del periodista queriendo comparar la lucha revolucionaria de los estudiantes entre los cuales participaba Elías Jagua y la lucha de estos esbirros fascistas financiados por Estados Unidos, ¿no? Quería continuar con esta parte que vamos a dedicar hasta el final del programa con la lectura de un documento emitido por la Articulación Continental del ALBA de los Movimientos Sociales, efectuado la semana pasada cuando se iniciaron estas acciones. Y dice: todo nuestro apoyo a la democracia en Venezuela, repudiamos el intento de golpe de Estado que intentan la extrema derecha venezolana y el imperialismo. El heroico pueblo venezolano conmemoraba el 12 de febrero los 200 años de la lucha heroica que llevó a la independencia del dominio español de la mano del luchador revolucionario José Félix Rivas, que junto a grandiosos jóvenes venezolanos gritaron bien fuerte: no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. El Día de la Juventud era celebrado masivamente por miles de jóvenes en Caracas y en todo el país, pero grupos de la extrema derecha orientados por el golpista de abril de 2002, Leopoldo López, atacaron la Fiscalía General de la República y otras instituciones, provocando la muerte de 3 personas. Todo parece indicar que es muy similar a los hechos ocurridos en 2002, cuando sucedió otro intento de golpe de Estado por grupos organizados y financiados por la derecha y el apoyo de los grandes medios de comunicación liberales. Esta es parte de la estrategia de la derecha y su principal soporte, el imperialismo yanqui, que, como ocurrió con los hechos de violencia del 15 y 16 de abril de 2013, intenta conseguir con violencia lo que no puede en las urnas. Entendemos que detrás de estas acciones hay un claro objetivo de acabar con el proyecto revolucionario que inició el pueblo venezolano con su líder Chávez y que hoy continúa el compañero Maduro. La juventud de Venezuela bolivariana hoy está en lucha en defensa de la patria grande y el socialismo y sabe que Venezuela jamás será sometida más por ningún imperio ni sus lacayos serviles. Desde la Articulación Continental de Movimientos Sociales del ALBA nos solidarizamos con el pueblo venezolano y nos ponemos a entera disposición de lo que haga falta para defender la revolución en curso. Apoyamos el pedido de justicia por parte del pueblo y el gobierno venezolano, los dirigentes Leopoldo López y María Corina Machado, brazo ejecutor de un plan que generó heridos y pérdida de vidas, responsable de los hechos que sucedieron y que previamente habían anunciado, deben ser detenidos y enjuiciados por su irresponsable llamado a la violencia. También exigimos a las instancias continentales de articulación, como lo son la UNASUR, la CELAC y el ALBA, que se posicionen contra estos intentos de desestabilización y a favor del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Viva la dignidad y la lucha del pueblo revolucionario venezolano. Aunque el imperio gringo no le guste, los pueblos de nuestra América seguiremos construyendo unidad para nuestra segunda y definitiva independencia. Articulación continental de movimientos sociales del ALBA. También la Unión de Juventudes Comunistas de Cuba dirigió un mensaje al pueblo cubano que dice que la Unión de Juventudes Comunistas de Cuba ha seguido con mucha preocupación los sucesos políticos generados por la oposición venezolana, en los cuales han vinculado a estudiantes opositores con el objetivo de destabilizar la revolución bolivariana y generar un golpe de Estado. Hechos de este tipo que condenamos y repudiamos enérgicamente. Una vez más, la burguesía fascista, contando con el apoyo de los grandes medios de comunicación, quienes manipulan sistemáticamente la información descaradamente, intentan desconocer el orden legal, crear el caos y propiciar la intervención del imperialismo yanqui. En nombre de la juventud cubana, las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles expresamos nuestro total respaldo al presidente Nicolás Maduro, al pueblo y especialmente a la juventud venezolana, y convocamos desde nuestra tierra a todos los jóvenes del mundo a expresar nuestra solidaridad y el apoyo incondicional a la revolución bolivariana. Sumando a los demás, vamos a andar. El día domingo, el presidente venezolano Nicolás Maduro, en medio de esta agresión fascista, anunció que ordenaba la expulsión de 3 funcionarios consulares estadounidenses por actividades irregulares en las universidades. Maduro dijo en un mensaje transmitido en cadena de radio y televisión que le ordenó al canciller Elías Jagua proceder a declarar a persona no grata y expulsar del país a estos 3 funcionarios consulados de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Ya tenemos 2 meses viéndolos en las universidades, haciendo reuniones al cuento de que tienen que ofrecer visas. Que se vayan a conspirar a Washington, dijo Nicolás Maduro, que dejen quieta a Venezuela. En Venezuela estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias en defensa de la democracia, declaró el mandatario. Yo no recibo órdenes de nadie en este mundo. Esto es en referencia a las declaraciones de John Kerry, que había dicho que se sentía muy preocupado por las tensiones y la violencia que se viven en Venezuela y particularmente alarmado por las informaciones sobre detenciones de manifestantes y la orden de arresto contra López. El secretario de Estado pidió en una comunicación la liberación de los detenidos y que se restaure la calma del país. Afortunadamente, Nicolás Maduro le dijo a John Kerry, andate por donde viniste, de acá mi abuelita colgaba la canasta, ahí va. Y bueno, una muestra de la ofensiva que decíamos anteriormente, echó a 3 funcionarios diplomáticos estadounidenses, dándole 48 horas, y el día de mañana tiene que estar afuera, con sus valijas afuera. Tenemos más informaciones referidas a este tema. Sí, dale. Girish Gupta, de la agencia Reuters. Venezuela expulsado, pero... Ese no era. Ese es el mismo. No, porque tenemos el audio del video de la actividad que se desarrolló el día viernes pasado frente a la Embajada de Venezuela, convocada por los compañeros de Resumen Latinoamericano, de quien tomamos este audio que vamos a escuchar ahora, en instantes. Se va moviendo un huracán en cada barrio de la patria. Con entusiasmo los vecinos se empoderan de la cuadra. La misma hora, el mismo lugar. Hay una agenda para analizar, la propaganda para convocar, la reunión de la comunidad, la propia gente. Contra Venezuela bolivariana, pueblo movilizado y urgente solidaridad internacionalista. Nuevamente el fascismo encaramado en los sectores más reaccionarios de la oposición venezolana ha mostrado cuáles son sus propuestas: terror, muerte y abierta desestabilización. Esto ocurre justamente en momentos en que arrecia la ofensiva imperialista contra el gobierno de Nicolás Maduro, a otros procesos similares en la región, a través de la fuga de divisas, desabastecimiento, inflación inducida y, por supuesto, ataques de las corporaciones mediáticas para intentar generar un clima claramente destituyente. Esta vez, la oligarquía venezolana ha impulsado a sus cachorros, personificados en el lumpenaje de clase media y media alta, que arropados por el discurso de sus direcciones políticas, como es el caso de Leopoldo López, ganan las calles y no solo exigen que el gobierno legítimo renuncie, sino que atacan edificios de la infraestructura urbana y asesinan a militantes populares, como es el caso del líder comunitario Juan Montoya, Juancho, del barrio 23 de enero. Frente a esta nueva ofensiva imperialista, se hace necesario que la solidaridad internacional con el pueblo y el gobierno de Venezuela se haga sentir de forma superlativa. En ese sentido, las organizaciones y personalidades abajo firmantes planteamos la necesidad de que los presidentes latinoamericanos agrupados en la CELAC y en UNASUR tomen cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde y convoquen a una reunión urgente en la misma capital venezolana para respaldar al gobierno de Nicolás Maduro y al pueblo agredido por el fascismo. Hoy Venezuela necesita que América Latina y el Caribe le devuelvan con hechos todas las muestras de apoyo que ese país ha ido gestando hacia nuestro continente a lo largo de estos 15 años de mandato revolucionario. Por otra parte, desde los movimientos populares y personalidades que apoyan la revolución bolivariana, nos autoconvocamos para estar alertas y movilizados para responder a los intentos desestabilizadores que el imperialismo y el fascismo llevan a cabo contra nuestros pueblos. Ahora más que nunca, Chávez vive, la lucha sigue, al fascismo se lo derrota con pueblo movilizado y la solidaridad internacionalista. ¡Chávez vive! Todo está activado, incluso el ataque mediático que nos están haciendo, y antes que además ya está descubierto, y los mecanismos de justicia que se están montando para que los culpables de todo este problema paguen, bueno, ante la justicia, ya están activados. Eso lo manifestó el presidente Nicolás Maduro. Todas estas personas van a tener que rendir ante la ley lo que hicieron. No solamente inducir al pueblo a estar violento, sino también los asesinatos. Eso son atribuidos a ellos. Hay hechos de violencia, están atacando otras instituciones. Pero ellos se están debilitando. Se están debilitando porque son pocos sectores, igual que los sectores que vienen acá, de verdad que ni siquiera tengo idea de lo que están haciendo. Porque ellos mismos no saben lo que están haciendo. Ustedes sí. Porque ustedes son el verdadero pueblo, el verdadero pilar de este país y de toda América. Muchas gracias, compañeros. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Patria sí! ¡Colonia no! ¡Patria sí! ¡Colonia no! ¡Patria sí! Andar en verso y vida juntos. Bueno, agradecemos levantando el a los asunto. Compañeros del Resumen Latinoamericano este audio del video de la marcha, que es una síntesis de la marcha convocada el viernes pasado frente a la Embajada de Venezuela en Buenos Aires, que fue una iniciativa de los compañeros del Resumen Latinoamericano y que también en respuesta a una convocatoria del PRO y de los gusanos venezolanos de Argentina, que no eran más de 40, que se agolpaban en frente a la embajada para hacer oír sus voces. Y afortunadamente la respuesta del Movimiento Popular Argentino Solidario con la Revolución Bolivariana de Venezuela acalló las voces de estos gusanos. Estoy mirando acá en el Facebook un comentario de Daniel Campione, que está, la verdad, que para transmitir, y lo voy a decir porque es cortito. Dice: la Unión Cívica Radical ha emitido un documento condenando la represión y la persecución en Venezuela. Resulta tragicómico que el ínclito partido que comandó las muertes del estado de sitio de 2001 y sigue honrando su centenaria trayectoria de complicidades vergonzantes con masacres y dictaduras desde la Patagonia trágica a la desaparición de los capturados vivos en la Tablada, pasando por los comandos civiles de la Libertadora y Balbín condenando a la guerrilla industrial, levanten la voz para coincidir una vez más con los intereses del gran capital en nombre de la democracia. Perdón, la verdad que muy bueno el comentario de Daniel Campione, que hace en Facebook, que por supuesto le hemos puesto el me gusta y lo hemos compartido. Pero esto tiene que ver, además de la posición de estos lacayos de la UCR, yo me quería referir en este momento a por un lado lo que decía Elías Jagua, ¿no? Que este aparente motín, rebelión, sublevación o como se le quiera llamar, que se está viviendo en Venezuela desde la semana pasada, está financiado y motorizado por la CIA, los Estados Unidos, por el imperialismo yanqui. Es un movimiento minoritario de gente obviamente muy bien organizada y que desde ya que cuenta con el concurso y la ayuda de los medios de comunicación masivos e incluso de la utilización de las redes sociales. Por ejemplo, en este momento, si nosotros entramos a las redes sociales, y en este caso estamos en la web de Correo del Orinoco, una página oficial del gobierno bolivariano de Venezuela, nos muestra que, por ejemplo, aparece en uno de los tantos twitters de gente supuestamente que está manifestando contra la supuesta represión del gobierno de Maduro, donde hay una foto de un hombre joven y al lado la foto de un hombre que está destrozado por los golpes, que por supuesto la ponen como si hubiese sido algún venezolano que fue reprimido por la supuesta represión en Venezuela. Ahora resulta que esta foto es de, y está, y si la buscamos, de Unai Romano, joven retenido, golpeado y torturado en el 2006 por la policía española, que fue utilizado por tuiteros de la oposición para alegar que los oficiales venezolanos golpeaban a estudiantes de ese país. Decenas de imágenes, dice este comentario, ¿no?, circulan en estos momentos en redes sociales y medios de comunicación, que es lo más grave, de diferentes países como forma de alegar que existe una cruel represión por parte de los cuerpos de seguridad venezolanos contra los manifestantes opositores. Alba Ciudad, por ejemplo, recopila algunas de estas imágenes como forma de ayudar a desmontar esta campaña de mentiras contra Venezuela. Entonces ponen en una imagen, también en otro tuit, una mujer abrazando a un policía que supuestamente le había dicho: tú y yo somos venezolanos, mi pana, como diciendo: no me reprimas. Bueno, resulta que esta foto es de una foto que ocurrió en Bulgaria y no en Venezuela. Y la están difundiendo los medios, así como por ejemplo imágenes de Al Jazeera, que daba cuenta de represión en Chile y carabineros llevándose detenidos a jóvenes chilenos, bueno, lo ponen como que eso está sucediendo ahora en estos momentos, en estos días, en Venezuela, ¿no? Y así de seguido. Por ejemplo, acá tengo una que dicen que supuestamente se está llevando adelante una inmensa cadena humana en Táchira, ¿no? Con toda gente vestida de amarillo a lo largo de la ruta, que son miles y miles. Ahora resulta que estas imágenes responden a una cadena humana realizada en Cataluña, España, en el 2013, y la hicieron pasar como que estaba sucediendo en estos momentos en Venezuela. El otro día, el viernes pasado, en Clarín, en Tapa, había una foto que estaba totalmente truchada, que eran de dos supuestos fuerzas de choque del chavismo, estaba totalmente truchada, un dibujo que lo había distribuido la agencia AFP, y por supuesto Clarín lo puso en tapa hablando de la durísima represión del gobierno, que como decía Lía Jagua, no está llevando adelante ningún tipo de represión. Y así, acá tengo frente a mí la foto esta de Clarín, ¿no? Que dice, caos, violencia y al menos dos muertos en las calles de Venezuela. Y si uno mira, esto es un montaje, pero es un dibujito animado, y te muestran un coche incendiado y un hombre con una ametralladora y otro con una pistola, pero que es totalmente una truchada, ¿no? E incluso, para ir terminando con esta parte, en estos tweets que te decía que estaban poniendo, te ponen imágenes de represiones en Egipto del año 2013 como si estuviesen sucediendo en este momento en Venezuela. Así que esto es una muestra más de cómo los medios de difusión... Esto me hace acordar a la revolución no será transmitida, ¿no? Exactamente. Acordémonos que, como decía anteriormente, el comunicado de Alba de los movimientos sociales, esto es un intento de golpe de Estado parecido al del 2002, donde los medios de difusión, como decíamos en Argentina, nos meaban y decía que llovía. Sí. Así que vamos a un temita. Pero no escarmienta la derecha, ¿no? No. La crisis ha causado dos muertes. Exacto. ¿No? ¿Te dice algo eso? Siguen utilizando la misma receta pedorra que no les dio resultado y no les va a dar resultado. A lo mejor hay algún distraído que se lo puede comer en principio, pero... Sí, claro. Pero por eso juegan a la desinformación, juegan sí, a la confusión. Gente que como nosotros u otros no está compenetrada con esta situación, porque por distintas circunstancias no le interesa menos, no tiene acceso o a las redes sociales, o tiene acceso a las redes sociales y se dedica a otra cosa, sí, claro. Sí. Cuando se encuentra con esta cosa da crédito, ah, mirá lo que está pasando en Venezuela. Sí. Todo un montaje. O gente de lectura muy sencilla, ¿viste? Claro. Que no lee entre líneas. Sí, o gente de sectores no politizados. Claro. Que mira esto y dice, ay, mira vos, qué hijo de puta lo que pasa en Venezuela. Y hay gente que, en definitiva, es engañada en su buena fe. Uh-huh. Este es el rol de los medios de difusión en el capitalismo, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos, si le parece, compañero. Vamos al último tema musical para después seguir con algunos comentarios y terminar nosotros. Para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso. Que la quería, no quiso papeles, ni hacer proyectos con vistas al futuro, no confiaba en él y quiso estar seguro. Que cotidianamente tendría que ganarla, con el sudor de su frente. Porque la quería, no quiso con ella hacer un nido en donde abandonarse. No confiaba en él y quiso asegurarse. Por no despertarla, dejó de dirigirle la palabra. No confiaba en él, ni se atrevió a cambiarla. Y puso en pie de guerra su buena fe y su sentido por llegar a conocerla. Porque la quería, se fue para siempre. Quiso poner a salvo aquella imagen. No confiaba en ella y quiso asegurarse. Qué hermoso tema que acabamos de escuchar. Porque la quería, de Joan Manuel Serrat, por Santiago Feliú. Che, me acaba de llamar Omar el Bombero, el mismo que me pasó el papelito de la sala de primeros auxilios Pablo Spindola. Acaba de morir otro bombero, resultado del incendio de Barracas. Sí. Facundo, de la Vuelta de Rocha. Ah, mira vos. La esposa también era bombera y falleció, y falleció también. Así que ya son 10 los bomberos fallecidos en el incendio de Iron Mountain. Me estaban comentando ayer anoche que había expedientes de la Policía Federal, que había expedientes del Juzgado Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que había de la Suprema Corte de Justicia también documentos. Por ahí supuesto, había de todo. Había de todo. Y es muy llamativo ese incendio. Otra cosa que me enteré ayer es que el incendio comenzó en 3 lugares distintos a la vez. Esto da por resultado que las sospechas respecto del autoincendio o del incendio intencional cada vez sean más fuertes, ¿no? Bueno, lamentablemente otro bomberito más, un bombero voluntario de la Vuelta de Rocha, acaba de fallecer. Bueno, y para ir terminando y despidiéndonos, lo último con relación al tema este de Venezuela, esta agresión fascista, y desde ya nuestra solidaridad, y tratando de, bueno, por este medio, de difundir lo que entendemos que es la verdad. Quería referirme brevemente a dos hechos. Por un lado, el ministro de Educación Superior de Venezuela en el día de hoy informó a los medios que el 89% de los estudiantes y las casas de estudio están funcionando con normalidad. Uh-huh. Y por último, relacionado con el tema de las redes sociales, también Telesur da cuenta que la etiqueta gringos y fascistas respeten se encuentra en primer lugar entre la tendencia de la red social Twitter en Venezuela desde la noche del domingo, donde usuarios han expresado rechazo a la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos del país. Bueno, Javier, yo por mi parte... Yo tengo otra mala noticia. No sé si mala noticia o repudiable noticia, que me mandaron también vía Facebook, la estoy buscando. Dos diputados, los diputados de la FAP y de la UCR, que como todos saben, se juntaron, se amucharon. Diputados de la Alianza UCR-FAP presentaron con amplio apoyo de su bloque un proyecto para derogar el feriado que conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esto es el 24 de marzo, el día del golpe, ¿no? El mismo es un insulto a nuestra memoria, un halago al proyecto de país que la dictadura instauró a base de sangre de compañeros militantes, trabajadores y del pueblo. En ese mismo proyecto que negaron llevar a cabo después de la década de infame menemista, pero mantuvieron y profundizaron con De la Rúa, el insólito proyecto lleva la firma de los diputados María Storani, de Buenos Aires, Eduardo Santín, Buenos Aires, Juan Pedro Tunesi, Buenos Aires, Linda Yagüe, de Neuquén, Mariana Yuri de Mendoza, Jorge Albarracín de Mendoza, Enrique Baqui de Mendoza, Manuel Garrido, Ciudad de Buenos Aires, Ulises Forte, La Pampa, Elsa Álvarez, Santa Cruz, Pedro Molas, Catamarca, Patricia de Ferrari, Córdoba y Mario Negri, Córdoba. Nuestro más sentido repudio a estos hijos de puta y al insultante proyecto que presentaron. ¿Eso hicieron? Sí. No lo puedo creer. Sí, sí. Un proyecto para derogar el feriado que conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Bueno, te decía, yo por mi parte nada más, despedirme, agradecer a FM La Mosca 93.5, al Centro Cultural Manuel Suárez, a mi compañero y amigo Javier Romero, con quien compartimos esta aventura que dimos a llamar. Che, compañero, bueno, ¿nos volvemos a encontrar o ya estás de vacaciones el lunes próximo? No, todavía estoy acá. Nos volvemos a contar el lunes próximo para una nueva entrega de Che, compañero. Bueno, por mi parte, quedo aquí en los controles por un rato más y les deseo unas buenas noches, un buen descanso, y nos estamos escuchando el lunes que viene a partir de las 18 horas en esto que dieron llamarse Che, compañero. ¿En dónde? Por FM La Mosca 93.5, desde el territorio liberado de Gerli Piñero, carajo. Radio. Sí. 93.5 MHz. una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz.